Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Ministerio de Turismo estima que cerca de 1 millón de personas llegarán a Guayaquil y Quito desde varias provincias del país a propósito de la visita del Papa Francisco. Esta cifra es el resultado de una encuesta telefónica realizada en 25 ciudades del país por el mencionado ministerio entre el 18 y 25 de junio pasado. En el caso de Guayaquil, se calcula que un poco más de 400.000 personas arribarán a la ciudad. A Quito se estima que llegarán 500.000 personas desde varias provincias. Los desplazamientos, de acuerdo con esta encuesta, generarán un gasto por alrededor de 43 millones de dólares. Internacionales. Santa Cruz, Bolivia. Las hermanas carmelitas de la Consagración elaboran 600.000 hostias a doble turno para la Eucaristía en la misa que oficiará el Papa Francisco el próximo 9 de julio a los pies del Cristo Redentor de Santa Cruz, Bolivia. Se calcula que para la misa papal asistirán aproximadamente 1 millón de personas que se acomodarán en las avenidas que están alrededor del Cristo Redentor. En el momento de las Eucaristías, sacerdotes y voluntarios laicos serán los encargados de repartir las hostias que serán bendecidas previamente por el Papa Francisco. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.